me acerco a tu presencia. Porque dijiste que con toda libertad nos acercásemos a ti ante el trono de bondad y recibamos el socorro de Jehová. Señor, así lo prometiste, que aceptarías a este humilde corazón. Se ha arrepentido, viene a ti, confesándote su error. Tú le recibes y perdonas con amor. Yo quiero creer en ti y que tu mano poderosa me levante a mí. No quiero retroceder, aunque mis fuerzas desfallezcan, llegaré a ti. Porque dijiste que con toda libertad nos acercásemos a ti ante el trono de bondad y recibamos el socorro de Jehová. Yo quiero creer en ti y que tu mano poderosa me levante a mí. No quiero retroceder, aunque mis fuerzas desfallezcan, llegaré a ti. Yo quiero creer en ti y que en tu mano poderosa me levante a mí. Quiero retroceder, aunque mis fuerzas desfallezcan, llegaré a ti.